Tuvo lugar el día 12 el seminario sobre las proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un para la construcción del Partido del Trabajo de Corea en Lima del Perú. El acto fue presidido por los retratos sonrientes de los grandes líderes y la foto de la heroína de lucha antijaponesa Kim Jong-suk. En la ocasión participaron personalidades de los partidos y organizaciones del Perú, así como el encargado de negocios y otros miembros de la embajada coreana. Ante todo, el presidente del Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular del Perú felicitó la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea. Luego, varias personalidades se intervinieron con temas de las proezas de orientación de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el compañero Kim Jong-un para la construcción del partido, la historia de construcción del Partido del Trabajo de Corea y otros.